Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Al fin y al cabo es viernes. Viernes y todavía hace calor. Qué rico para que nos vayamos a la playita este fin de semana. Quédese con nosotros. Esto es Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2536. Arrancamos el programa escuchando Inhaler o Inhalador. Es una canción de la banda británica Fools. Es el primer sencillo de su tercer álbum, Holy Fire. Buena música para ser viernes, mire, quédese con nosotros. Yo sé que todo el mundo ya salió de trabajar, va en su automóvil, va rumbo a su casa, va rumbo a donde vaya a celebrar el fin de semana. Por lo pronto, acompáñenos, tenemos un programa, pues como siempre, bueno, casi siempre, procuramos traerle temas relevantes que nos hagan reflexionar, sobre todo que nos hagan aprender cómo convertirnos en mejores personas, mejores ciudadanos, mejores empresarios. El equipo completo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros, estamos en permanente comunicación. Platícanos, díganos, converse, pregunte, critíquenos, todo lo que usted quiera conversar. Siempre, siempre estamos pendientes y contestamos en redes sociales. Esta noche me acompañan Laura Alcalá en la conducción con un tema, pues un tema quizás, como decías tú, un tanto trillado. Hola, Robert. Pero porque vamos a hablar de la planeación estratégica de los negocios, pero enfocado a la innovación. Así que es una cosa. Es un reto esta plática. Bueno, pues buenas noches, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que tengan sus planes para este fin de semana. Rico viernes. Además, viernes de quincena. Así que todos listos para desestresarse. Para gastar. Y para gastar. Nada más que recuerde que sea muy prudente en sus gastos para que le dure la quincena. Por lo menos para lunes. Así es. Además de que hoy tenemos a una invitada especial, en donde también les vamos a recordar que el dinero no solamente para gastarlo en uno mismo, sino que también hay que ayudar y hay que apoyar cuando tenemos la oportunidad, que siempre hay manera de encontrar esa oportunidad. Y bueno, es una parte y es una forma de darle al mundo una gratitud de lo que nos permite a nosotros en el día a día de contar pues con nuestra casita, con nuestra comida, que no estamos pasando necesidades, pero sí hay otros seres vivos que sí los están pasando y que si nosotros tenemos la oportunidad de ayudarlos, pues ayudarlos. Sin embargo, ahorita les voy a presentar a nuestra invitada, pero antes, Robert, como bien dices, aclarar el tema que trataremos de empatar con nuestra invitada y lo que ella hace, gestionar la innovación, que es algo imprescindible para una estrategia de negocio. Fíjate que va muy de la mano con la innovación de todo lo que está sucediendo, Robert, hoy en día, que están brotando nuevas ideas. Y si tú te fijas, todas las ideas están brotando en torno a cómo ayudar al planeta, cómo mejorar la calidad de vida, cómo ser más responsables como seres humanos con todo lo que nos rodea. Y bueno, por eso tenemos... tuve la oportunidad de invitar. Bueno, si tú me lo permites, déjame presentar a nuestra invitada, que Dios mío, ahorita no tengo el nombre completo de la asociación, pero tú me vas a terminar de ayudar a presentarte. Pero nos acompaña, eres la presidenta, ¿no? Representante de AFAD, que ahorita nos dices qué significa AFAD, porque siempre me quedo en el franciscano y nada más. Nos acompaña la licenciada Lidia Salé. Lidia, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Y soy la presidenta del Albergue Franciscano del Animal Desprotegido, AC. ACE. AFAT. Okay. Ah, ya, ya son, exacto, la ACE. Sí. Estamos legalmente constituidos ya hace 18 años. AFAD es una, okay, es de las primeras asociaciones que se constituyeron aquí en el estado de Yucatán. Ah, ok, ok. Y tenemos un albergue para perritos y gatos en la carretera Cholul. Entrando a Cholul, sí. Casi enfrente de la Universidad Modelo. Ah, ok. Ahí estamos y damos albergue temporal a perros y gatos que por diferentes circunstancias pues han estado en situación de calle o en abandono. Uh-huh. Pero AFAD va mucho más allá de ser únicamente un albergue para perros y gatos. Nosotros trabajamos de manera muy intensa en promover la cultura del respeto hacia toda manifestación de vida y a promover el bienestar animal, entendiendo que el bienestar animal está íntimamente ligado al bienestar humano. Y de ahí que ya, después de tantos años de labor por parte de muchas asociaciones protectoras de animales, tanto la sociedad como el gobierno ya están volteando a ver la importancia de esta problemática. Como tú bien mencionas, ya estamos regresando a tomar en cuenta nuestro planeta, las plantas, los animales y el enorme daño que les hemos hecho. Además de que ahorita pues ya tenemos un poquito más de cultura en el tema del bienestar animal y ya hemos logrado atraer la atención de las autoridades y de varios sectores. Que eso es un logro muy importante. Sí, realmente sí. Ya estamos abriendo nuevos espacios en el tema porque es bien importante entender que, como digo, el bienestar animal está íntimamente ligado al bienestar humano. Si nosotros no cuidamos a nuestros animales, vamos a reducirnos específicamente a perros y gatos. Okay. Si tenemos una sobrepoblación de perros y gatos, animales en la calle, se provocan accidentes, podemos tener enfermedades de tipo zoonótico, que son las que se transmiten de los animales hacia las personas, podemos tener la rabia, podemos tener enfermedades de parásitos. Entonces, eso por un lado afectando la salud humana, ¿no? Y también si tenemos una sobrepoblación de animales, bueno, pues obviamente afectamos el equilibrio ecológico. Claro. Entonces, además, pero el punto más importante por el cual nosotros trabajamos es el grave problema que tienen el maltrato animal. Realmente perros y gatos, bueno, que son los que más están a la mano. Claro. Y últimamente hemos visto cómo sale a la luz muchos casos de gente que se ensaña realmente con los animales, ¿no? Y tenemos casos en donde, por ejemplo, hemos logrado detectar, bueno, se ha logrado detectar desde hace mucho tiempo, pero es hasta ahora que las autoridades ya están tomando cartas en el asunto, como la gente que maltrata a los animales, pues está a un paso de maltratar a sus semejantes, ¿no? Pues sí. Ah, claro, está comprobadísimo psicológicamente que pues varios, bueno, no sé, a mí me encanta ver History y Discovery y todos estos que vienen de temas de estudios y la mayoría, los psicópatas asesinos generalmente vienen de una niñez en donde maltrataban y eran le hacían maldades a los animales. Así es. Y obra en archivos del FBI, toda esta serie, claro, de estudios que se han elaborado, y no nos tenemos que ir tan lejos. No sé si se acuerdan, no tiene mucho tiempo que pasó este problema del asesinato de los niños en Chihuahua, de estos niños que mataron a otro niño. Ah, sí, cómo no, que estaban jugando a un secuestro y acabaron matándolo. Lo mataron y lo mataron de una manera espantosa y lo torturaron y demás. Bueno, después, cuando van haciendo las indagatorias, van saliendo los vecinos y van diciendo que estos niños antes mataban gatos, mataban perros y con la cabeza de los gatos jugaban fútbol y lo pateaban y que los ahogaban. Madre en las cisternas. Entonces, ese era un foco rojo, una llamada de atención que de haberse atendido en su momento, bueno, pues probablemente se hubiese podido salvar la vida de ese niño y la de todos esos niños que ahorita pues ya empiezan un vía crucis de tener que terapias, que la cárcel, bueno, centros de readaptación y demás, claro, ¿no? Entonces sí es muy importante que tomemos en cuenta esos focos rojos que nos alertan en el tema del bienestar animal. Es interesante lo que comentas, Lidia, porque pues culturalmente venimos de servirnos del planeta. Exactamente. Servirnos de los animales, digo, creamos vacas para comérnoslas, creamos pollos para comérnoslos, creamos cerdos para comer, o sea, nos servimos de ellos. Y con cuchara y muy grande. Sí, y esa... Y con mucho desperdicio además. Deja tú el desperdicio, sino con una visión, creo yo, equivocada de servirnos, de que los animales están para servirnos a nosotros. Y yo creo que es al revés. Y ahorita recuerdo la anécdota que platica Julio Laya en su libro que habla del conocimiento a la sabiduría, de cómo los indígenas, los pieles rojas en Estados Unidos, mataban al búfalo. Incluso hacían ceremonias para pedirle permiso de que lo iban a matar. Sí, honraban al animal antes de matarlo. Y cómo claro. Los colonizadores de Estados Unidos, cuando entró el ferrocarril, también mataban al búfalo desde el ferrocarril, pero con rifles, pero era para diversión. Entonces, fíjate cómo esa pequeña diferencia de observador del ser humano, los otros, los cowboys, acabaron con los búfalos. En cambio, los indígenas no, porque los cuidaban porque era su sustento, era su alimento. Pero, en fin, el punto de vista, ahorita nos vamos a ir a un corte comercial, ya me están correteando y ahorita regresando del corte seguimos con esta reflexión. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Miami. Es el segundo sencillo de este grupo británico Fools, del álbum Total Life Forever, de julio del 2010. Buena música. Fíjense que pues Juanelo nos pone siempre música para acompañarnos en la entrada y salida de comerciales, y buen rock and roll. Al fin es viernes, ya sabe dónde va a ir a pasarse un rato con los amigos, con la familia, a descansar, a relajarse. Al fin, ya acuérdese que todavía hace calor en esta ciudad, aunque ya empezaron los frentes fríos. Yo espero que los frentes fríos poco a poco vayan bajando la temperatura. Vamos a la mejor época de la ciudad de Mérida, y pues hay que disfrutarlo. Pero acuérdense que es fin de semana, crioterapéutico, no se le olvide cargar su hielera para todos lados. Déjeme darle una recomendación: Financieras CFMEX. En Financieras CFMEX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Déjeme decirles, CFMEX tiene 36 oficinas en el estado, lo que le permite tener un acceso pues personalizado y directo a sus clientes. Estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, 15 años de experiencia nos respaldan. Contamos con diferentes planes de financiamiento. Mire, para la pequeña y mediana empresa, sobre todo para seguir creciendo, vienen panoramas económicos con dificultad, ya subieron la tasa de interés de referencia, van a encarecer los créditos. Tenga cuidado con la deuda que tengan sus tarjetas de crédito, porque lo más seguro es que, como son algunas tasas variables, se le van a incrementar. Acérquese a Financieras CFMEX, platique con ellos sobre sus necesidades de flujo de efectivo y estoy seguro que ellos van a tener una atención flexible y rápida respuesta para sus necesidades. Márqueles 920-0715 o en Facebook como Financieras CFMEX, o también escúchenlos los lunes, cada 15 días vienen aquí al programa. Próximo lunes les sí, toca, ¿verdad? Así es. Entonces, para aquí platicamos con ellos de aspectos financieros, y más ahora que la parte económica pues se nos está poniendo compleja con lo del dólar, con el señor Trump. Es increíble que Mr. Trump nos haya encarecido el condenado dólar, ¿no? Válgame Dios, ¿en qué mundo vivimos? Como diría por allá mi paisano. Pero bueno, márqueles 920-0715 a nuestros amigos de CFMEX. Bien, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y nos acompaña la licenciada Lidia Salé de la Asociación Franciscana de Asistencia Al perro de albergue franciscano. Albergue franciscano. Del animal desprotegido. Ándale. Perdóname, lo dije todo al revés. Afat. Pero bueno, sí. ¿Con qué seguimos, Laura? Ah, bueno, estaba yo platicando. Ah, sí, claro. Esta reflexión. Aquí, amigos, es cómo observar el cómo me sirvo de los animales. Que yo creo que es, porque los mayas, por ejemplo, también tenían estos rituales importantes de pedirle permiso a la tierra para sembrar, de pedirle permiso a los dioses. Y nosotros hemos perdido esta sociedad materialista, consumista, hemos perdido todo contacto con esa sensibilidad, sobre todo con los animales, ¿no? Con el planeta. Pensamos que el planeta está para que nosotros lo explotemos. Sí, nos sirvamos de él. Y es al revés. Y esta reflexión que tú haces, Robert, también está muy reflejada en las redes, ¿no? Yo he visto varios videos de documentales igual, en donde muestran, pues las deficiencias, bueno, lo que puede provocar consumir, por ejemplo, tanta carne. De una manera tan desmedida como está ahora al alcance de nosotros. Y, por ejemplo, las reflexiones de lo que están sucediendo, por ejemplo, con la carne de res, que ya se industrializó. Hay unas cantidades tremendas de producción de carne de res tan desmedida, tan industrializado, quiero llamarle así, así como de pollos y así como de cerdos. Entonces, de alguna manera, sí entiendo esto que tú dices, Robert, que nos estamos deshumanizando, como que nos estamos separando de la sensibilidad de qué es otro ser. Caramba, hay personas que tienen a cerditos de mascota. También hay niñas que tienen, el otro día estaba yo viendo un video que tienen una gallina de mascota que hasta la peina y todo, y ahí ves a la gallinita feliz dejándose cepillar y todo, y las vacas que son tan cariñosas. O sea, como que, bueno, en fin, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? No lo sé. Pero la parte de sensibilizarnos con nuestros animales domésticos, con los gatos y específicamente los perros, como tú dijiste, Lidia, de que estén bien atendidos, de que estén bien alimentados, de que estén bien con sus vacunas, etcétera, pues me parece una parte muy importante. Y tú nos mencionabas algo muy importante ahorita, Lidia, ahorita que estuvimos en el corte, de esa conciencia que tú ya estás palpando, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso? Sí, bueno, afortunadamente, bueno, así como lo notas de la niña que tiene una gallinita, y también hemos visto muchos niños que se niegan a comer carne y que se niegan a comer, vimos al niño que se negaba a comer el pulpo. Entonces, sí, ya viene una generación mucho más sensible en el tema. Ya los niños ya te cuestionan, ¿y qué es eso? Pues es pollo, y entonces mataron al pollo y ya no se quieren comer el pollo. Sí, que se ponen a llorar porque ven el pollo en la... Exactamente, sí, claro. Sí, fíjate que yo veo con mucha alegría esta actitud de las nuevas generaciones, mucho más accesible. Fíjate que nos da mucho más trabajo hacer que tome conciencia la gente mayor que la gente menor, en cuanto al tema del respeto hacia los animales, porque no necesariamente promovemos que los amen como los amamos nosotros. Porque pues sabemos que no todos los van a amar como los amamos nosotros, pero sí pedimos respeto, ¿no? Que se respete. Exactamente, digo, el que quiere dormir en la cama con su perrito abrazado, divino, qué bueno, maravilloso. El que no, el que te dice, no, a mí no me gusta que el perro duerma conmigo en la cama, pero claro, es un perro que tiene su alimento, está vacunado, desparasitado, esterilizado y tiene un lugar adecuado en donde pueda descansar y donde pueda dormir y que no le dé el sol y la lluvia, también es perfectamente válido. Tan válido como la persona que te dice, a mí no me gustan los perros y por eso no tengo perro. Eso claro, es maravilloso. O sea, no te gustan los perros, no tengas perros. Pero no podemos permitir o observar de una manera pues indiferente, esas casas a las que llegamos en donde hay gente que no le gustan los perros, pero que tienen un perro encadenado al protector de la ventana para que les cuide la casa, que no sé ni qué cuida porque está encadenado, entonces el ladrón puede tranquilamente pasar y nada más, sí. Y ha pasado que simplemente se ahorcan los perros porque están amarrados a un protector de ventana, ¿no? Pero sí, ya notamos que ya hay una mayor sensibilidad y, de hecho, una de las principales razones por las cuales los gobiernos están tomando cartas en el asunto es por el enorme número de personas que ya están conscientes de esta problemática y que piden medidas al respecto. Okay. Yucatán es uno de los primeros estados a nivel nacional, ¿no? En donde tenemos tipificado como delito el maltrato animal. Pero Mérida, esto es penado, ¿es penado cómo? ¿Con una multa nada más o es penal de que sí te pueden detener y meterte a la cárcel? Es que es un delito, está tipificado como delito. Ajá, o sea, tú puedes acudir a la fiscalía. Bueno, ajá, pues yo he sido testigo de que hemos llegado a encontrar un perro que se murió ahorcado en una casa. Ajá. Tú llamas a la fiscalía, llega el perito, llega el veterinario, se hace una autopsia. Un levantamiento como cualquier homicidio, ¿no? Okay. Lo que tenemos que hacer es tener el conocimiento de que existe esta ley y acudir a las instancias correspondientes y darle seguimiento. Claro, y por ejemplo, al dueño de ese perro, ¿qué? ¿Se lo llevan a la cárcel? Primero hay una investigación. Ah, ok. Exacto, pero sí puede llegar a pisar la cárcel. Por porque esa es la parte, yo creo, importante. Claro, porque si luego le imponen solo una multa, pues de aquí a que la pague, ¿cómo le cobras? ¿Cuál es el punto importante en esto? Que ya estamos caminando el claro, camino. Claro, que se está haciendo algo al respecto. Que hay un montón de necesidades, lagunas y demás. Sí, es cierto. Pero si nosotros no denunciamos y no hacemos que nuestros autoridades empiecen a involucrarse. Y ver en dónde están los aciertos y los errores, no vamos a avanzar. Bueno, ahorita vamos a seguir con este tema. Vámonos un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Estamos escuchando ahora Out of the Woods. Fuera de la madera o fuera del bosque de esta banda Fools. Fíjense, son de Oxford, Inglaterra. Esta banda pues tiene su origen allá en el 2011. No, del 2005 en adelante. Los géneros que tocan es sub pop, Warner Bros. No, es donde graban. Art rock, órale, ese me gustó, art rock, o sea, rock artístico o ando así, indie rock. Buena música, buena selección, Juanelo, para ser viernes, ya le dije, a relajarse tranquilos para el fin de semana. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor opción, todavía creo yo, antes de que los bancos se vuelquen a aumentar las tasas de interés en los créditos hipotecarios, usted puede acudir con nuestros amigos de Sadassi y hacer la mejor inversión. Estamos ya entrando al último trimestre del año y creo yo que ya no vale la pena estar esperando. Hay que tomar acción y hay que hacerlo. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi. Y además ya aperturó la segunda etapa y la última. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que se vendan pues todas las casas, pues como decimos acá, se gastó. Su excelente ubicación te permite cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Mire, déjeme decirle que la plusvalía que tiene esta privada es muy alta, muy buena. Eso lo convierte en una muy buena inversión por la excelente ubicación que tiene. Está dentro de la ciudad de Mérida. Ya sabe que aquí decimos que todo lo que está después del periférico está fuera de la ciudad, aunque ya muchas zonas son conurbadas. Avenida Yucatán, privada residencial, ofrece dos diferentes y amplios modelos de residencias, ambas con dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio. Cocina equipada, le entregan la cocina con estufa y con refrigerador, cochera techada, salas, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa, comedor, terraza al aire libre y los mejores acabados de lujo, listas para estrenar. Aprovecha, como te digo, la segunda etapa y ya se van a gastar. Disfruta con la familia. Es una privada cerrada con vigilancia y seguridad 24 horas todo el año. Tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina, chapoteadero para los niños, donde los niños van a poder jugar con seguridad. Usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, verdaderamente llevar una vida con mucha comodidad y mucha seguridad. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito, que ahora es cuando hay que hacerlo. Ellos tienen asesores que te van a ayudar a escoger la mejor opción. Antes de que suban o antes de que estén fuera de nuestro alcance, 688-6678, márcales, haz una cita. Ellos trabajan de domingo a lunes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña Laura Alcalá en la conducción y tenemos aquí a la licenciada Lidia Salé de AFAD. Así es. Ya no me meto en problemas, Lidia, ¿ya ves? Más rápido y más fácil. Está bien. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro, interesante. Que sí, Robert. Me gustaría empatar un poquito el tema de hoy, que es gestionar la innovación. Y fíjate que la clave para generar ese valor es al entorno. Si comparáramos al albergue con una empresa, pues toda funcionalidad de un ente para que sea eficiente, pues requiere de planeación, requiere de una misión, de una visión. ¿Por qué no nos platicas un poquito, Lidia, cuál es esta planeación cuidadosa con la que ustedes se apegan en el funcionamiento del albergue y un poquito de la misión y la visión que tienen al respecto? Sí, claro. Mira, nosotros... Te decía que no nos limitamos únicamente a hacer un albergue temporal para perros y gatos, sino que nosotros acudimos a las escuelas a dar pláticas de educación humanitaria. Okay. Crear la conciencia. Enseñarle, ¿no?, a los niños la importancia, okay, de respetar a los animales, okay, y a toda manifestación de vida. Okay. Y crear esa empatía que hemos estado perdiendo, esa empatía por todos los seres vivos, no solo los seres humanos, sino todos los seres vivos, llámese perros, gatos, plantas, árboles, cerdos, sí, pájaros, vacas y demás. Claro. Entonces, todos somos seres vivos y seres que sienten. Y entonces llevamos ese mensaje a los niños, que como te comentaba, ya vienen ya con ese chip ahorita de más sensibilidad hacia el tema. También promovemos de manera intensa las campañas de esterilización. ¿Por qué? Porque está comprobado que la matanza indiscriminada de perros y gatos no es un método adecuado. No es adecuado, una solución, claro. No, claro, es un método adecuado de control de población. Sí. Necesitamos esterilizar y llevamos esa cultura hacia todas las personas, incluso para aquellas que tienen a sus perros en su casa y que dicen una camada, nada más una camadita. Y no. Pero ven acá, ¿y por qué una camadita? Sí, pero no te preocupes, yo tengo excelentes hogares para los 3 o 4 que nazcan. Yo tengo 4 familias maravillosas para ellos. Güey, pues es que por favor, si tienes 4 familias maravillosas, llévalos al albergue a que me adopten los que ya nacieron, los que ya están aquí. No, claro, traigas más animales a sufrir a este mundo, porque ya no hay suficientes hogares para la cantidad tan grande de animales que ya están en situación de abandono como perros y gatos. Es triste ver esto, ¿no? Aquí yo tengo 2 preguntas, Lidia. Una, ¿qué ocasionó que tengamos esta sobrepoblación de perritos callejeros? O sea, ¿qué, en dónde nos equivocamos? Porque hasta donde tengo entendido, el perro es un animal que el ser humano lo ha venido condicionando a través de la historia para su compañía, para su servicio, ¿no? Exacto, es un animal de compañía, es un animal, correcto, doméstico. Entonces, en el momento en el que nosotros perdemos de vista nuestra responsabilidad hacia ellos, es en, okay, donde se nos sale de las manos el problema. ¿Por qué? Porque los perros no pueden tener un preservativo, no pueden tomar la decisión de reproducirse. Sí, no, claro, ellos son instintivamente... Exactamente. A tener perros. Exactamente, es nuestra responsabilidad que no se enfermen, que no callejeen, que no se estén reproduciendo. Okay. Entonces, en el momento en el que nosotros los vemos como que las personas, que hay muchas personas en Mérida que dejan a sus perros callejear, los principales causantes de la sobrepoblación de perros y gatos, ahí viene, que quede claro, son los perros semidomiciliados y los domiciliados. No son los perros callejeros. Los perros callejeros, 100% callejeros, que no tienen quien les provea comida, que no tienen quien los lleve al veterinario cuando los atropellan, cosas así. Esos perros mueren en el primer año de vida. Todos los perros callejeros ancianos que ustedes ven en la calle o perros adultos son semidomiciliados. Semidomiciliados quiere decir que hay alguien que les da de comer, que medio los atiende, pero que los deja en la calle. Que llegan a dormir a una casa, al porch, o que les abren la puerta en las noches para que salgan a hacer sus necesidades, que eso también es una pues contaminación. Pero es nuestra responsabilidad, Robert, claro. Volvemos a lo mismo. La gente, los mismos propietarios de perros y gatos que los llevan a los parques a caminar y que no llevan su bolsita para recoger las heces fecales de sus perros, son los causantes de que tanta gente odie a los perros y los quiera envenenar y los quiera matar, porque en AFAD promovemos el bienestar animal, pero también promovemos que tenemos que ser respetuosos, correcto, con toda la gente. Claro. Tenemos que sacar a caminar a nuestros animales de compañía y tenemos que llevar nuestra bolsita para recoger las heces fecales. Claro. Los perros no lo pueden hacer. Entonces, si nosotros no empezamos por poner ese ejemplo y por respetar al vecino… Claro. Pues entonces no podemos pedir que ellos nos respeten a nosotros, es muy claro, importante. Y fíjate que ahorita lo que mencionaba Laura con relación a cómo se ha innovado el mundo de las mascotas, nosotros tuvimos acceso a través de una empresa que mandó a hacer un estudio de cuáles eran las tendencias de innovación tecnológica en el mercado y apareció en primer lugar todo lo que tiene que ver con mascotas. O sea, que ya hay collares con señales para que no se te pierda, que ya hay para que le des de comer desde tu teléfono, que ya hay, etcétera. Es impresionante cómo ha crecido la industria de las mascotas. Así es. En AFAD tuvimos la oportunidad de acudir a un curso de capacitación en marzo. Nos fuimos a Londres invitados por una asociación protectora de animales. Órale. Otra cosa, nos fuimos a capacitar en el tema de la tenencia responsable, del manejo del albergue, de cómo esta cultura ya es parte de la vida de las personas en Europa. Y lo que tenemos que aprender, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se vayan amigos ahorita. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, estamos escuchando My Number de esta banda británica Fools. Buena selección, Juanelo, para ser viernes escuchando buen rock and roll británico. Déjeme decirle, estaba yo viendo aquí el panorama con este Matthew, que es este huracán, ya es categoría 4, Matthew, está pues afectando las costas de Colombia. Está entrando sobre todo lo que es el Mar Caribe, aunque tiene una tendencia a desviarse hacia Jamaica. Está pues ahorita llegando abajo de Jamaica y tiende a cruzar Jamaica, luego irse sobre Cuba y salir hacia las Bahamas. Esto será hasta por allá del miércoles de la semana que viene, pero hay que mantenerse con información porque ha crecido tremendamente este huracán. En menos de 24 horas ya llegó ahorita categoría 4, es un verdadero monstruo que si le pega así como va a Jamaica, que pues de acuerdo al pronóstico debe de estar llegando al mediodía de lunes a Jamaica, pues le puede hacer mucho destrozo si llega como categoría 4. Así es de que hay que mantenernos informados. Por lo pronto aquí en la península, aquí en Yucatán, tenemos pronosticada lluvia. Sí, lluvia, va a estar lloviendo hoy en la noche. Bueno, está un poco 10% de probabilidades de precipitación, pero a partir de mañana 50%, el domingo 80%, lunes 80%, Y así nos podemos ir hasta el miércoles de la próxima semana en el pronóstico de lluvia. Va a estar lloviendo, así es de que, pues tormentas dispersas, como lo nombran los meteorólogos, pero pues si a usted le toca manejar con pavimento mojado, le damos la recomendación que extreme precauciones, porque el pavimento aquí es harto peligroso. Déjeme darle una recomendación, vais a cenar o vais a comer al argentino, hoy es viernes, una buena... Oye, mira, unas buenas mollejitas, bien asaditas, un chorizo argentino, un bife de chorizo. Mire, tienen un prime rib con hueso. Usted pídalo término medio, una botella de vino. Y tú eres vegetariana, ¿verdad, Lidia? Por lo que veo. Un salmón a la almandina, tampoco. Pero bueno, vaya al argentino, la auténtica parrilla argentina. En Yucatán tienen 16 años, están en prolongación Paseo de Montejo a media cuadra de la Glorieta de La Paz, tienen ballet parking y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino. Pero bueno, nos acompaña Lidia Sale, licenciada Sale. Lidia Sale de AFAD y Laura Alcalá en la conducción con un tema de reflexionar. Tenemos que aprender, entrar a esta nueva cultura de cuidado de nuestro planeta y de nuestros, pues sobre todo nuestras mascotas, tanto cariño que nos dan las mascotas, incondicional. Eso es impresionante. Como trate usted a su mascota, él le va a seguir dando cariño. Eso es impresionante, la calidad, lo que nos enseñan ellos de lo que deberíamos de hacer. Pero ¿con qué cerramos, Laura? Pues Lidia, pues si te parece, pues ya nos dijiste un poquito de pues las metas, la visión, la misión que tiene AFAD, hablando un poquito de la evaluación de las iniciativas que han tenido, ¿qué resultados has visto? ¿En qué punto de equilibrio está AFAD? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cómo pretendes impulsarlo? Bueno, en este momento, si hacemos una reflexión hacia el pasado de cómo ha crecido de manera importante el tema de respeto hacia los animales, es un cambio importante. O sea, también, sí se ha cultivado, se han visto resultados, ¿no? Sí, de hecho, nosotros ya estamos funcionando en el tema de nuestro quirófano. Nuestro quirófano es un quirófano muy bien equipado, contamos con todo lo necesario para poder realizar esterilizaciones. Entonces, en este momento estamos realizando esterilizaciones de bajo costo. Cada vez que podemos y tenemos algún apoyo del gobierno o donde lo consigamos, hacemos campañas gratuitas, pero tenemos campaña permanente de bajo costo de esterilización de perros y gatos. Entonces, el hecho de que ya estemos en nuestras instalaciones haciendo cirugías, pues es un gran paso que nos ha dado adelante. O sea, que ya la gente, si tiene algún perrito o gatito, puede llevarlo allá contigo para ser esterilizado. Exactamente. Y de esa manera también ayudan a FAD, ¿no? Sí, exactamente. Ah, okay. Bueno, sí, la idea es precisamente fomentar esta cultura de la esterilización. Claro, que esterilicen, que es lo más importante, ¿no? Exacto. Y pueden mandar un WhatsApp a través de WhatsApp al 9999-476319. Ahí podemos atenderles y agendarles las citas y darles los requisitos para poder esterilizar a sus animales de compañía. Si hacemos una… O entran a la página de Facebook de AFAD, ¿no? En Facebook de AFAD. Y te lo piden AFAD allá también. Hace, por inbox, también podemos agendarles por inbox. Y también entre los cambios importantes que hemos visto en AFAD, por ejemplo, nosotros ya entregamos a los perritos en adopción, vacunados, desparasitados y esterilizados. Y limpios. Yo me acuerdo hace 10 años, 8 años, híjoles. Bueno, me acuerdo hasta cuando los entregábamos hasta con garrapatas y nos iba re mal. Sí, fue una cosa maratónica, ¿no? El estar en este punto, en donde tenemos esa conciencia, te digo que nos hemos estado capacitando constantemente, en donde tenemos que entregar un perro en las condiciones en las que queremos que continúen teniéndolo las personas. Exacto, claro, das el ejemplo desde ese momento. Exactamente, y nosotros tenemos una cuota de recuperación de 500 pesos. Con esos 500 pesos nosotros te entregamos a un perro vacunado, desparasitado, esterilizado y te entregamos la placa de identificación. Ah, mira. O sea, finalmente, de ninguna manera ese dinero es una cuota de recuperación, porque no recuperamos ni para remotamente nada. Lo que invertimos en cada perrito. Sí, es simbólico, oye, es simbólico, 500 pesos. Claro. Sí, exactamente, pero es el plus que queremos dar. Varias veces nos hemos planteado, oigan, hay que cobrar más para los perritos en adopción, pero no queremos que al subir el costo bajen las adopciones. Claro, ¿no? Claro. Pero finalmente, estar en este punto en el que ya tenemos muchas adopciones, la gente va al albergue sábados y domingos a solicitar perritos en adopción, las condiciones en las que ya los estamos entregando, el ver que cada día es más la gente que nos llama para solicitar esterilizaciones de bajo costo, hablar de esa cultura de la gente que ya no, ya sabe que esterilizar a tu animal de compañía no es solo un tema de sobrepoblación, sino también de salud, porque reduces de manera importante el cáncer en los testículos en los machos, el cáncer de matriz en las hembras. Entonces, toda la serie de beneficios, que la gente ya lo sepa, obviamente nos habla de una cosecha. Estamos cosechando todos esos años que por parte de muchas asociaciones a lo largo, de varias, porque no somos tantas, ¿no? Pero de varias asociaciones protectoras de animales en Yucatán, pues ya estamos viendo la respuesta de la gente. Sin embargo, no queremos que consideren que estamos del otro lado. Nos las vemos muy difícil. Sigue necesitando con el apoyo de... Terriblemente. Yucatán, Mérida, está creciendo de una manera impresionante y no son más los albergues que existen en Mérida. ¿Cuántos hay ahorita en Mérida? Pues que yo sepa, albergues como tal, no quisiera equivocarme, pero yo sé que solo está Evolución y AFAD. Ah, y caray. No puede ser que, o sea, albergues como tales, ¿no? Asociaciones civiles que están y demás. Legalmente establecidas. Exacto, que son todo, a quienes llaman. Porque también yo conozco mucha gente que tiene su terrenito y que ahí tiene a perros que los cuida y que los lleva al veterinario y que de alguna manera los protege en los que les consigue alguien que los quiera adoptar, pero así no están formalizados. Pues es que más que verlo desde el punto de vista formalizarlo, lo vemos como el punto de vista que somos a los que conocen la gente, los municipios, las instancias, a donde llaman siempre Evolución y AFAD. Entonces nos sobrepasa el trabajo, no podemos con tanto trabajo. Entonces yo invito a las personas, por favor, a dos cosas. Si tienen la posibilidad de apoyarnos con un donativo, por favor ingresen a nuestro Facebook y nosotros les podemos decir de qué manera pudieran. No tiene que ser muchísimo dinero, tal vez pudieran hacerse, de acuerdo a sus posibilidades, un compromiso de cada mes donar 100 pesos al albergue. Ándale, ¿ya tienes para como cargo a tarjeta? ¿Tienes esa posibilidad? Que nos pregunten por Facebook, por inbox, claro, y nosotros les vamos a decir de pues qué manera nos pueden porque apoyar. Yo sé de varias asociaciones, de hecho yo dono a uno que me cargan mensualmente 100 pesos. Estamos. Y eso estaría re bien, porque 100 pesos, la verdad, muchos podríamos, yo creo, y esta invitación podría ser. Sin embargo, como tú dices, que se informen con ustedes. Claro, y ver cuáles son nuestras posibilidades. O comida, ¿no? También. Afortunadamente pertenecemos al programa Pedigrí Adóptame. Okay. Entonces, En ese sentido, les pido que por favor ingresen a la página www.buscandote.com y ahí están las fotos de todos nuestros perritos. Ayúdennos adoptando o donando. Por favor, todos podemos hacer algo. Claro. Entonces, si no puedes adoptar, dónanos lo que puedas. Lidia, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, de verdad. Y cuando gusten, aquí vamos a estar con bien, todos. Pues apoyemos a Fan Robert. Gracias, así vámonos. Gracias, se terminó Lidia. El programa. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.